La demostración del nado sincronizado por el Día de la Estrella Luz, febrero lleno de añoranza, se efectuó el día 15 en la piscina del Complejo de Servicios de Higiene Changwang de Pyongyang. La vieron el vicepresidente del Comité Central del Partido, Oh Soo-young, los directivos de entidades centrales, los capitalinos, los grupos de felicitación como el de coreanos en Japón, las delegaciones e individuos que están de visita en la patria socialista y el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. Fueron invitados los matrimonios de representantes diplomáticos y de organismos internacionales y de agregados militares y los miembros de embajadas acreditados en Corea y demás huéspedes extranjeros.